saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Finalmente se cuestiona aquello que nos fue dado como imprescindible. En las ciudades de barrios descentrados, las calles tienden a esa desaparición que tantos artistas han percibido. Hay enormes agujeros, por ejemplo, bajando la cuesta que nos llevaba a la rotonda donde aún para el tranvía. Descendía el olvido, o mejor dicho, la ausencia original de las cosas. A mano izquierda se sucedían los edificios, pero ¿qué había a la derecha? La mirada, incapaz de abarcar lo que en cualquier circunstancia no existía, y más adelante la extrañeza, en aquel lugar salpicado por las voces de los futuros pasajeros, pero sobre todo lo que nos abrasaba el ánimo, ya sentados en el banco de la parada, era el miedo al fracaso, en su versión más perfecta, frente a la solemnidad de las fachadas, una sensación que lo amenazaba todo, todo lo englutía y lo masticaba haciendo masa de las cosas pequeñas y de las grandes, todo confundido en aquellas piedras, metales, asfalto y madera, señales de un paraíso donde algún día, confiábamos puerilmente, seríamos libres. Acabamos de escuchar a un Coltrane de lleno en el jazz modal, interpretando ese tema de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, tan conocido de todos, My Favorite Things, asociado al sonido de la música o, para nosotros, Sonrisas y Lágrimas, musical que se estrenó en Broadway en 1959. A continuación, nuestro tan admirado Thelonious Monk y su cuarteto nos ofrecen Blue Monk. Thank you. Poco hay como esos momentos de quietud estival que preceden a la fresca brisa del atardecer. Llevaba sombrero, traje claro de lino, y tú me observabas desde la terraza del museo, apoyada en la barandilla de madera pintada de blanco, porque esa tarde la claridad nos unía y también mi cojera, que a ratos hacía que el bastón se hundiera en la gravilla del parque. Eso te hacía sonreír. Te amaba entonces, luego no. Hubo una fiesta, luego se terminó. Allí había estado Borges y allí había estado la Creedence tocando el Cotton Fields y tú bailabas dando saltitos entre los invitados y yo deseaba cada punta de tu pelo alegre. Luego también. En la emisión dedicada a los guitarristas, escuchamos en primer lugar a Joe Pass y mencioné su colaboración con Ella Fitzgerald. Pues bien, hemos escuchado tal vez a una de las parejas de musicalidad más hermosa que haya dado esta nuestra música preferida. Vamos ahora con Joe Henderson, quien nos invita a escuchar un tema versionado en numerosas ocasiones desde 1950, aquí en el 68, con Don Friedman al piano, Ron Carter al contrabajo y el recientemente fallecido Jack DeJohnette a la batería. Esto es Invitation. Estaba sentado cerca de la barra, siguiendo los movimientos de Susana, sirviéndome un vino. David fumaba su pipa, la plaza vacía, y sentado en la esquina del ordenador, Enrique buscaba alguna canción que nos sacara de uno de esos silencios en los que suelo entretenerme con el fraseo de Julian Gracq. Luego estaban tus ojos, heredados de tu madre, tan exóticos, tu pelo negro y tu voz chispeante y tersa al mismo tiempo. Muchas veces vienes a visitarme, me sonríes, mueves la cabeza y te vas. Así es, mientras comenzaron a sonar los Kings. Dibujé, seguro que con poco acierto, evasión en el rostro de David, conformidad en el de Susana y una mueca nostálgica en el de Enrique. Me levanté buscándote y mi mano cogió la copa. Nunca olvidé tu mirada, ni el volumen de tu cuerpo, ni las gotas de la última lluvia que nos separó. Dije algo sin gracia, inoportuno. Quedé allí parado con los labios húmedos y los ojos tristes, divagando entre los objetos del bar, mientras tú, desde el fondo de la plaza, llegas, muevo la cabeza y te vas. del álbum homónimo Know What I Mean de Cannonball Adderley, acompañado por Bill Evans después de algunas sesiones juntos tras el Kind of Blue de Miles Davis, hemos escuchado este tema al que sigue un más que interesante trompetista, Woody Shaw y su United desde Nueva York en 1981. Le acompañan Steve Tour al trombón, Gary Barth al saxo alto, Mulgrey Mill al piano, Stafford James al contrabajo y Tony Ridu a la batería. Thank you. La lectura de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, fue el comienzo de algo regenerativo. Entendió la imagen como no la había pensado antes. Hubo un tiempo en el que llevaba el libro consigo, con la frialdad de quien no tiene demasiadas esperanzas en la vida, de garito en garito, sin miedo al tropiezo, al balbuceo, ni tan siquiera a la mirada de cualquier peleón de mala noche. Iba en lo oscuro, sin el arte de la predicción, olvidados los amores, la familia y el hueco por el que brota la voz voluntariosa de los amigos. Al llegar a la fuente se detuvo, elevó los ojos al monumento y mojó sus manos en el agua. Luego la rodeó trazando su círculo de húmeda entereza y nunca llegó al origen. Y a los que en la sombra pensaban protegerse, repetía, mirando desde la acera afortunada, «Muy buenas noches, no olvidéis que el arte es un acto de resistencia». Thank you. Open up your hats, coats, boots and everything. Leave your worries on the doorstep, cause we're gone by and by. Just direct your feet. You look neat on the sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder? Life could be so fine, fine as wine. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, Casanova. If I never had 1 cent, I'd be rich as Rockefeller, gold dust at my feet.